We gotta move my team, cause my peoples are screaming that we need more for fun or reason. ¡Wow! ¿Por qué ladras, niño? Joder, este Snoop Dogg, ¿eh? Joder, es un con fenómeno. Con el B-Real ahí. Oye, ¿este qué tema es? Esto está guapísimo, chaval. Snoop Dogg con B-Real. ¡Esto es del último, ¿no? Joder, ¿pero qué es ese ruido? ¿Con el del bueno, ¿y ese ruido qué es? Pues si es que está el Benito ahí dentro haciendo la ñapa, niño, todavía. La madre del cordero. ¿Está todavía Benito y Manolo a estas horas? Si les he dicho que hoy grabamos programa. Pero míralo, pero si es que están ahí dentro, macho. Oyentes de Radio Tarasca, sabéis que hemos hecho el traslado, que ahora ya no estamos en la pecera canija, sino en la inmensa pecera de nuestro barrio Pan Bendito, y que la obra, porque está a medio acabar, que sigue la pintura, la instalación, lo eléctrico muy bien, pero que está todavía la fontanería ahí, que no vea. A ver si puede parar, Benito. ¡Joder, macho! A ver, Benito. ¡Ya, hombre, por favor! ¡Deje de dar golpes, por favor, que se meten aquí adentro! ¡No son dados los golpes! Sí, sí, tú siempre con la misma, Benito. ¡Mira, mira cómo lleva la gorra este hombre! La lleva la ya. Sí, cerraros ahí la puerta. ¡Cerraros la puerta! Joder, menos mal. Si es que, la verdad, y le hemos dado programas. Y la verdad, yo creo que están ya a punto de acabar. Yo antes, hombre, me yo entraba antes solado. Y lo he visto más o menos. Está bien solado. Lo que pasa es que, joder, hicieron el escape ahí y pusieron la pared perdida que parecía eso. Madre parecía mía, una la virgen, que nos liaron. Que sí, parecía como si hubiéramos visto la virgen en la pared. Jesús, macho. Lo del cuarto milenio. Una semanita más aquí en la www.lacepcion.net, en vuestro programa de ilusión óptica, ¿no es? Radio Tarasca. Como no, hoy por ser el segundo programa del año, rellenito. Sí, efectivamente. Al final, el otro día vi al señor Fabián y le he dicho, ¿te vas a pasar por el programa? Venga, que me paso, ¿qué tal? ¿Va a venir? Va a venir, Fabián. Bueno, bueno, a venir, ya Fabián, verás. ¿Tú qué tal? Bueno, ¿cómo ha empezado fuerte las clases? Sí, hombre, es que ahora, niño, ahora es el tercer trimestre ya. Tercer trimestre, ¿no? Claro. Efectivamente. Y ahora hay que ponerse las pilas. Ahora es que no se puede demorar uno. Y después de haber sacado un aprobado, relleno. Claro, por eso te digo. Bien. La faena, no, hay que acabarla bien. Ahora todo lo que tengo ahí conseguido, chaval, lo voy a perder. ¡No, nunca! El Barry Harper también va a estar aquí. ¡Bueno, mi coleguita Barry Harper! Vino. Oye, pero con Fabián, ¿qué? No, yo creo. Además dijo que le traía el vino amontillado. Ah, sí, verdad. A ver si coinciden y le da la jajita. ¿Verdad? Que estuvieron hablando por teléfono. Claro, dijo, cuando suba de Jerez, le voy a dar la botellita de vino amontillado. A nuestras rencillas que tenemos por ahí. Bueno, pues nos tomaremos un vinito, ¿no? Un vinito, Fabián, vamos a tomar, ahí, sí. Con Barry Harper. Y tu sección nueva también, ¿no? Efectivamente. Luego escucharéis cosas pasada. Increíbles, niño. Que traen unas cosas insospechadas y de todo, ya verás. ¿Referente a qué? Bueno, vamos a hablar un poquito de los pelos, niño, del vello. ¿Del vello vamos a hablar? Sí, efectivamente. Pues entre eso y muchas cosas más, musiquita del ayer, del hoy, del mañana, ya sabes, como el DeLorean. Aquí en la www.lacepcion.net. Suéltala una horita intensa. Can't no two, no three, no group spit like we do. Right. Get off my stretch. Yo. You don't get no sales, no ones, no cheese, lest we see PC. Get off my fit. Right. Just wax, just clean, dry steam, detailed to V. Now get off my dick. Get your own chips, dig your own ditch, get your own bitch. You ride dicks like 650s, but no god niggas can't get with me. Some of y'all niggas need to get your shit correct. How you gonna judge money that you can't collect? My camp's the rep with the banner, pop shots with the banana, sons with scams from banana, blue bandanas, patrol cops spray through the scanner, go cop the 4-4 hammer. T-O-N-Y-B-K-L-Y, and my dog get high and stay wild, then get chips piling. Flip phone dialing, grip phone iron, sense love's flying. Yo. Ladies be admiring, the whips we riding. And soon as we inside, you know we rolling up live. And critics take shots at us, keep on firing. Respect generals and stop dick riding them. Don't be surprised when my strong arm sliding in. Either join sides with them or collide with them. Toast that. If you don't hold that, then you don't own that. Lay where the bones at. I don't guess. ATF rap. How you control that? Another nigga blow that. We do our own dirt. Same as homework. We might holler at some ass, but we don't chase skirts. It's a G thing, MOB thing. After we fuck, she gotta suck a nut thing. Yo, get off my dick. Can't no two, no three, no group spit like we do. Get off my shrimp. Yo, you don't get no sales, no ones, no cheese, lest we see PC. Get off my whip. Yo, just wax, just clean, dry steam, detailed to V. Now get off my dick. Yo, get your own chips. dig your own dick. Alright, get your own bit, yo. All you critics, get off the gimmick. Try to diss us, but we all for winning. Alright, little man with a big plan to blow. 5-4 with a 4-5 hammer to blow. Yo, G, yes, Dan, the veteran. PNC's and SUV. Brooklyn clan. Just smoke your plan, smoke your gland, smoke your man in open land. Blast first, last to stand. Yo, longevity's the key to the game. You know. What's the sense of having big weaponry with no aim? Boy, heat when we came, we deep in this thing. These the niggas to blame, why you switching the chain? Nobody yo. Ever took a second, put him under the wing. Different dudes on my team show me numerous things. And I know the game well. Don't tell about the stash in the wall I'm coming home to from jail. Yo. Fast money got slow, less you gotta count the flow. Don't reel a few holes, just wasting your time. Jerking your dick, trying to strong on with no infancy, what you get. Aight. All types of recovery shit, ugly shit, caused by this thuggery shit. Joder, el Besollita, macho, me estoy acordando ahora mismo. Vaya partidazo el otro día, macho. Vaya partidazo que hicimos. Joder, menos mal, un poquito de tranquilidad, niño, porque últimamente había unos nervios por aquí. Así sí, era ¿eh? Tensión. Así sí. Así sí, como decía el digitano. A Cincinnati. Niño. A Cincinnati. Te ahí, voy ahí. A mandar yo a ti. Niño, pues mándame. Uy, te traigo un chorizo de allí que los hacen muy buenos. Pues sí, la verdad. En Cincinnati, en el Colorado. 14-6. Joder, 14-6, niño. ¿Y qué primera parte hizo el Besoya? No bueno, le consiguieron meter. Yo que me fui, yo sabes, yo llegué y estuve un ratillo, pero me tuve que ir, niño. Claro, tú el programa pasado le ponías fino porque esto es el langostino, el champán. Claro, claro, niño, efectivamente, había nerviosismo, ahí había algo había. Pues mira, y te vas a mitad, cuando veías que estaban ganando, te fuiste, ¿no? Pues a lo mejor es que yo doy un poquillo ahí de mala Va suerte, bien, ¿no? Bien por el Besoya, que está ahí, acaba de empezar otra vez la liga, volvemos a toda la. Queda toda mía toda la vuelta, ¿eh? Queda toda la segunda vuelta. Tampoco hay que cantar victoria, ¿entiendes? Para nada, efectivamente. Ahora hay que jugar ahí un poquito, pim, pam, toma, mina, niño. Y si es que tenía que estar yo ahí. De preparador físico. Eso es lo que necesitas tú, un preparador físico, pero para ti. ¿Qué dices, niño? Si mira que me estoy poniendo... ¿No te acuerdas el otro día que te lo dije que me iba a poner a régimen? Pues me he puesto a régimen. ¿Qué te ha puesto a régimen? Sí, he suprimido las gambas. Niño, que lleva mucha grasa, hecho animal. Me parece que están golpeando ahí, ¿eh? ¿A dónde? ¿No? ¿A dónde? Ah, no, que creía que sí. Estaban otra vez dando los... No. Los Benito y Manolo Corporation. No me jodas, niño. Se están comiendo ahora el bocadillo de chistorra. Oye, la zarigüeya, ¿dónde está? Bueno, se ha metido con el Benito en el cuarto. No me digas que se ha metido... Bueno, ya verás, le están dando de todo al bicho este, va a salir, ya verás. No creo, porque el Benito no le gusta compartir bocatas si lo pelen. Niño, a ver si se va a creer que es una rata. Y le va a niñar con el martillo. Tío, pues es verdad, vete a buscarla, relleno. Bueno, vete a buscarla, espera. Vete a buscarla. Espera. La madre del cordero. Suéltala. Supri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi estilo es como el tacto de un dedo contento. Pregúntale a las chicas del convento. Vivo en laberintos de tinta. Bebo ríos de tinto. Fumo el polen que me trae el viento. No sabes tocar el instrumento y no hay ninguna clase donde puedas aprenderlo. El puto micro tiene su misterio. Aleja de tus babas, te voy a hacer sentir inferior. Chaval, reza, reza. El misa se te despieza. Empieza por borrar tu sonrisa. Y tu tristeza se fue por momentos en libertonia, fruto de una sobremesa surgida de entre latas de cerveza. Música idónea para beber y follar. Bailar con esto te va a costar, te lo digo. El micro es mi muy mejor amigo. El enemigo es la expo y por su fracaso brindo. Chin, chin. Uno para todos y todos para uno. Chin, chin. Aquí y ahora es el momento oportuno. Cuéntales. Las estrellas nos hacen señales y un disco que nos hace ser fundamentales. Sin remedio, sin trampa, sin misterio. ¿Se mueren de hambre? Sí, de amor y de celos, en serio. Saben que el nombre de mi grupo es un gran cebo. Ahora Jabat entra de nuevo. Yo no creo en las personas normales. Lo que yo digo es todos somos especiales. Yo no soy un genio, era un vacile, pero sí que soy un mago. Pienso en las canciones que quiero escuchar y las hago. Mirando el lago, como Narciso, merezco un friso. A ti solo te salva el ser yo un vago poetizo. ¿Más quién va a querer hablar de ti ahora? Con nuestro disco en la calle. Tu nombre se evapora y se va por ahí. Maestro Sohai, baila abrazado a un ladrillo. De los que hablas, comento, hagan pasillo. Rebel, chelas, insulino, violadores. Son grupos duros para el crudo hip hop hardcore. Suena un ritmo dopado. Me siento arropado, no puedo no querer dejar de amar a mis hermanos. Con tu mano de obra es mano de obra maestra. Mano de santo en tu fiesta. Rumbas la mano que mece la Vestax. Sí, sí, y en otra vida fue Vivaldi. Yo no corro tras el ritmo como un Fittipaldi. Yo

Pues tenemos ahí a, están ahí trabajando en el baño. Tenemos a una Benito Manolo Corporation, ¿no? ¡Bueno! ¡Bueno! Si al Benito ese me lo llevé una vez. No, me digas que me hicieron una cosa en la situación. ¿Te conoce a Benito? No quiero ni que me vea. Bueno. ¡Ni que me vea! ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque me puso los azulejos sin pasta. Bueno, pero eso no se puede. Y luego me puso, para que no se vea esto, celofán. Como que tú soy gilipollas, ¿eh? Y yo no sé cómo se hace ahora mismo en los azulejos. Les tenemos ahí trabajando. Pues no quiero ni verlo. Bueno, bueno. Bueno, pues no creo que nos haga la misma chapuza, no, no, no Juanma. No sale porque les he dicho que no salgan, que estamos en el mismo. Es un chapucero. Hombre, por supuesto. Pues Fabián, ¿qué tal está usted entonces, empezando el 2007? Nosotros es el segundo programa, porque con la obra final no pudimos empezar desde el día 1 de Ni habéis podido empezar, ni vais a poder salir, por supuesto. Vamos, lo que yo te diga con Benito ahí. Que no. Que yo creo que no, que mira, pues solamente les queda el baño. La verdad es que se le rompió la tubería al quitar los azulejos de antes. ¡Buah, menudo manchorro! Y hizo un manchorro, ¿ves la pared ahí que está un poco calcada? Ellos han pintado, pero todavía se sigue viendo un poco. ¡Nada! O sea, como si fuera la señal de la Virgen. ¿No te has dado cuenta cuando has mirado? ¡Y de la Santa Cruz! ¡Si ya lo veo yo! Y ha sido la tubería, y mañana será el espejo, y pasaos a desoldar tubo de cobre, y luego que no, que te digo no. Sí, mira, ya lo decía el padre Benito, lo conocía yo, y decía, una obra de un baño tiene que ser por año. Impresionante, pues nada, señor Fabián, ¿sabe una cosa? Estamos completamente satisfechos de las notas que nos ha traído rellenito aquí. ¡Hombre, por supuesto! ¡Mi interés me consta! Señor Fabián, dígale usted el nuevo profesor ese de inglés que me ha traído. ¡Joder! ¿Ah, sí? Menudo personaje, niño. Ah, wow. ¡Muy simpático! Bueno, es internacional. Pero como un profesor, que internacional, ¿no? ¿No teníais la señorita que me dijiste, la señorita de inglés, que quedaste con ella? ¿Pero qué dice? Si es que era muy rancia, niño. ¿Qué polla rancia? ¡Que le metió mano! Bueno, pero ¿qué dice? ¡Relleno! ¡Todo el rato! ¡Que se me cae el bolí, que se me cae esto, que se me cae el otro! Bueno, pero bueno. Que no, hombre, pero que bueno, esa mujer, bueno. Que esta mujer se fue por ella misma sola. Que entonces yo no, ha traído un profesor nuevo de inglés, bilingüe. Yo le llamo el mil idiomas. ¿El mil idiomas? Porque no hay idioma que no sepa, vamos. O sea que, es un fenómeno y muy simpático, Juanma. Por supuesto. ¿Y qué va a estar hasta final de? Hasta final es que soy un catarro, hijo, dime. ¿Qué digo que va a estar hasta final ya de curso? Hombre, por supuesto. ¿Queda hombre. Solamente inglés? Inglés. Bueno, sabe francés, árabe. Pero especializa en inglés, pero bueno, especializa en inglés, ¿para qué rellenito? Por eso le llama usted mil idiomas, ¿no? Hombre, por pero supuesto. En realidad, ¿cómo se llama? Se llama Joe. Ah. ¡John Follow! ¿Qué nombre tiene John Follow, Dago? ¡John Follow! Yo no sabía que se llamaba así. ¡Hombre, por supuesto! ¿Y cómo le llamamos? ¡Pues John Follow! Si tú te llamas rellenito, no te vas a llamar Francisco. No, hombre, pero le llamaré efectivamente. Joe. ¡John Follow! Yo le llamo Joe. Sí, señor. Joe. www.lacepción.net Radio Tarasca. Estamos aquí, cómo no, sincronizando los relojes para que Benito y Manolo Corporation acaben la obra, pues, prolongadamente, ya. Bueno, y oye, niño, le ha dicho al señor Fabián lo que le iba a traer Benny Harpe, ¿no? ¿Se acuerda, señor Fabián, o qué? Bueno, todavía estamos esperando. Porque yo, como no me creo nada de ese pintoresco Fabián, ¿cómo se dice? Fabián, basta. Poetista, no, poetismo, no, Fabián, tampoco. Fabián. Poetista, pues no, tampoco. Fabián. ¡Poetista, coño! Bueno, poetista, vale, que poetista. No caía. Va a estar aquí Benny Harpe hoy, ¿eh? Bueno, pues habrá que saludarlo. Y pues toca sí. La onda, ¿no? Y yo creo que te trae una cosita. Bueno, pues a ver si vemos lo que es. ¿Por qué te metes ahí? Si es que ya huele esa chistorra ahí. ¿Y este yeso que tienes en la cabeza? Of life has taken toll. Even Jesus Christ forsake my soul. Please tell me what price to pay to make it whole. Take control. I'm making dough, but not enough to blow. J.O.'s, they lost my flow, but ayo. I don't trust a soul. A soul I know we need to. These evil streets will meet you halfway and eat you. Alive trying to survive illegal. I leave you lost, mount you on the cross. Whip you like a horse. Sacrifice your life to a higher force. Then I'll stalk your corpse. It's the Bronx, of course. Recognize the accent. One of the last living, still in action. General assassins. Catching any rack. Blasting any text. Smashing any chest. Passing any test. Charles mansion in the flesh. Any last request before you meet Jamaica? So would you reap a wake up, shaking up a storm like Anita Baker? I'll take it straight to hell to fill your heart with hate, incarcerate your fate in Satan's fiery lake. Then I lock the gate. Make no mistake, this shit is real as Joe. We follow the killer's code. When we come for you, tell me where will you go? Nowhere to run, hide or find you in silence, you scream. And even if you kill me, I'll still be in your fucking dreams. You ain't a killer, you're still learning how to walk. From New York to Cali, all the real niggas carry chalk. Walking for death, won't even talk that he's the West crap. For watch the left rack, it ain't where you're from, it's where you're at. You made a grave mistake, shouldn't have come here, you changed your fate. Your brains will make the debut on the table when I raise the stakes. The pain is great, but only for a second. It starts strong, the lessons just when you rest. The Armageddon sets in, left him a sober stress. Blessed him with no regrets. Welcome to hell, son, the threshold of death. Face the serpent, I blaze your person, you get laced for certain. Even Jake's no trace to work from, close the case to curtains. I'm hurting, head severely, really trying to bring the pain. There's nothing more satisfying than when you crying and screaming my name. It's not a game, it's purple rain, floods of bloodstains. Big one's my thug's name, busting my guns, that's my love thing. Slip the jug vein and snatch your Adam's apple. John Madden, tackle your corpse to hoist it on the cross at the tabernacle. That'll have to hurt, to work your body till it bursts. And curse through vida, like a brujeria verse. I'm worse than anything you ever been through. Sick in the head and mental, essentially meant to be. The soul threat against you, when you awaken, your manhood will be taken. Faking like you Satan, when I'm the rhyming abomination. You ain't a killer, you're still learning how to walk. From New York to Cali, all the real niggas carry chalk. Mark you for death, won't even talk that he's the West crap. From watch the left rack, it ain't where you're from, it's where you got. You ain't a killer, you're still learning how to walk. From New York to Cali, all the real niggas carry chalk. Mark you for death, won't even talk that he's the West crap. From watch the left rack, it ain't where you're from, it's where you got. It's hard to analyze which guys are spies. Be advised, people, we recognize who lies. It's all in the eyes, Chico, we read them and see them for what they are. These are undercover cars, taking my picture like I'm a fucking star. I'm up to par, my game is in a smash. Half a million in the stash, last but with the gas, first name and last. Ask anybody if my men are rowdy. Give me the mini shot of your body, your nigga, for a penny probably. I'm obligated to anything if it's crime related. If it's shine, I'll take it, still in my prime and I finally made it. I hate the fact that I'm the last edition. Robbing your stash magician, could've went to college and been a mathematician. Bad decisions kept me out the game. Now I'm strictly out for cream, doing things to fiends I doubt you ever dreamed. My team's the meanest thing you ever seen. Measured by the heaven's kings down to the devil's mezzanine. Joder, coño, qué asco de bicho, de rata. Pero bueno, por favor, no la tratas así. Qué asco de rata, ¿cómo que no? Le meto una patada que le voy a meter contra la pared. Ven aquí, hombre. Deja la rata tranquila, señor Fabián. Deja la rata tranquila, hombre. Que casi me muerde. Es una zarigüeya, Fabián. ¿Cómo una zarigüeya? A mí me da igual. Que no es una rata cualquiera. Señor, esto es un ratón de toda la vida, un hámster. Pero qué hámster, si esto mide cuatro cuerpos más que un hámster. Señor Fabián, ¿sabe quién me dio? Porque comerá mucho como tú. ¿Por qué estáis siempre igual? Siempre estáis igual. Pero si es que es este hombre que quiere pegar a la zarigüeya. Explícale, hombre, que es la mascota del programa. ¿Sabe quién me dio recuerdos para usted el otro día? ¡No! ¡Ah, la Carmen! No, ¿qué? ¡No! Tony Garrido, nuestro amigo. ¡Hombre! ¡Mira, Tony, los gazos! Me dio recuerdos. Estuve ayer por allí, en la SEN, y me dijo, ¡oh, el señor Fabián, hace que no le vemos! Digo, está todo liado. Está la todo otra liado. Vez le estuve yo escuchando. Sí. Que cuando estuviste tú en el programa. Los martes, claro. Y estuve yo escuchando a Tony. Llamamos a Tony. Vamos a llamar a Tony. Llamamos. Y venga, le felicito el año. Venga, que vale. No me ha felicitado el año. No, no la ha felicitado, ¿verdad? Si hombre, es que creo que no. Se tenía que pasar por aquí, ¿verdad? Por supuesto. Vamos a llamarle, estamos marcando. Vamos a bajar, a ver si tenemos suerte y no están preparando el programa para mañana. Tony. ¿Cómo estás? Fenomenal. Pues aquí estamos. Oye, que te quiere, que te estamos aquí toliados, que te quiere felicitar el año y mandar un saludo a una persona que tú conoces, que me diste recuerdos para ella. A ver si la recuerdas. ¡Feliz año, Tony! No está ni grabando el programa, ¿verdad? ¡Tony! ¡Que va, que no, que no! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Antonio! Tanto gritar. ¿Qué pasa, ojazo? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, ¿qué tal el año? ¿Cómo está usted? Bueno, estamos mejor que... Bueno, estamos porque, como todos los años. Pero bien, bien. Bueno, no vamos a estar nunca, ¿eh? Más peor que mejor, pero bueno, ya veremos lo que hacemos. Bueno, ánimos. Lo importante es saber perder, o sea que no. Hombre, por supuesto, pero esta vida la gano yo. Bueno, ¿y qué tal la asociación? Aquí estamos, en pleno programa, Tony, estamos en directo. En directo y. Y digo yo, a lo mejor está preparando un programa, pero estaba aquí el señor Fabián, digo, me dio recuerdos, Tony, para usted. Digo, ¿le llamamos? Vamos a llamarle. Nada, que también, anda, que para traer también a Fabián, porque está todo liado con el asunto de la cátedra, de del nuevo trimestre que empieza el año y demás, pero al bastante final, liado. Bastante liado. Pero le he visto esta mañana, digo, pase ese hombre y ve la inmensa pecera, no, que estamos, hombre, ya aquí. Hombre, ¿qué le parece la pecera, señor Fabián? ¡Hombre, esto es un lujo, Tony! Es una, sí. ¿Cómo se diría? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se dice esto en inglés? Una Major League Corporation. ¡Muy bueno! Es que están puestos. A mí no me han invitado, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no te hemos invitado? No han invitado. Le he dicho yo ahora mismo a Juanma, y lo digo aquí en directo, que aquí tú estás invitado, y si estos chavales no te dejan, te dejo que te vengas a la asociación de vecinos del barrio para que lo conozcas, Tony. Hombre, pues yo encantado. Y además no se preocupe que el día que vaya para allá, señor Fabián, yo le llevo ahí unos canapeles, unos sándwiches de rodillas. ¡Hombre! Bueno. ¡Por supuesto, de rodillas! ¡Oye, cuando quieras, sí! Aquí estamos, para comer lo que sea. Bueno, que esto se coge la palabra. ¡Ya rápido, se está apuntando, Tony, el gordo! Ay, pero no, que en serio que me llevo la merienda, ¿eh? Bueno, pero que también te invitamos, la bebida la ponemos nosotros. ¡El vino! Eso, ya está arreglado. Bueno, Tony, pues nada, te vamos a dejar, que vamos a seguir poniendo musiquita de la de ayer, de la de hoy, de la del mañana, como el DeLorean. La de ayer, de hoy, de siempre. Pero la próxima vez me avisa atracado, que sepa la gente que de verdad, que no me has avisado que me ibas a llamar, que de repente que el teléfono y digo, ¿qué pasa con Juanma? ¿Qué pasa con el fenomenal? ¿Dónde estás ahora mismo? Si se puede decir. Estoy bien, preparando el programa. Pues eso es lo que decíamos nosotros, digo, si no lo coges, que está preparando el programa, todo liado. ¡Tony! ¿Qué pasa? Bueno. El martes estuve escuchando el programa. ¿Cómo te abucharaste? ¿Cómo te callaste ahí última hora? Tenías que haber seguido, Tony. Que no. Que sí, te lo comes. Que no, hombre. De verdad que estuvo bien, que no me abucharé. Bueno, Tony. Un abrazo muy fuerte, mamá. Venga, súbete el pantalón, primo. Adiós. Hasta luego, Supri. Hasta luego, Tony. Suéltala. Seguimos aquí en la www.lacepcion.net. Ya sabéis, vuestro programa para la distracción, Radio Tarascay, como no, con las agujas estrambóticas de la Daco Style. Aquí, Supri. Siempre posterior. Siempre posterior. Y sin documentos si hace falta. Vía Lusitana 128. Niño, échale. Dale. Déjame atravesar el viento, velaré por el tiempo que tuvimos, porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu risa primataría toda mi vida. Yo quiero ser el único que te muerda la boca, quiero ser el único que te haga volar. Déjame que cierre los ojos esta noche y mañana vendré con mi ramita a tu cama, porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Yo quiero ser el único que te muerda la boca, yo quiero ser el único que te haga volar. ¡Madre mía, muchachito, niño! Muchachito en mi infierno, ¿cómo suena, Vaya versión, ¿esta es la versión de quién es? Este es esto es un disquito que realmente está muy guapo porque viene un CD con Libre como el viento, Qué mala suerte la mía y Sin documentos. ¡Madre mía! Y esto lo que sonaba era Sin documentos, que son pues tres canciones de diferente gente, diferentes artistas, en este caso Sin documentos, ya sabéis, del querido Calamaro. Y que se la pula a su manera. Claro, se la ha hecho ahí a su manera, ahí con su flow, ¿no? Espectacularmente bien. Y luego viene un DVD también, que con el que hemos estado flipando aquí hace un rato. Madre mía, qué vídeo más guapo, chaval. Dos videoclips, Será mejor y El compadre. Y todos ellos tienen su making of y sus fotichis. Y que está muy bonito, niño, que te lo tienes que pillar, Supri. Está muy guapo, pero ¿quién te lo ha traído? Pues el rellenito, ¿quién se lo va a traer? Bueno, rellenito. Ha sido el Chemita, ¿sabes? Ha sido el Chemita, ¿verdad? Sí, se lo ha traído un mate de Gran Almacén. In the morning, Grande Almacén. Efectivamente, import. Y habrá que grabaros un día con la grabadora por ahí. Sí, habrá que darles un día una grabadora, ¿sabes? De esta, para que grabando y para ver en qué sitio se meten. Nada, vamos al cine y a esas cosas, a dar vueltas por ahí. Sí, te voy a dar un día la grabadora. ¿Tú eres capaz de cuando vayas con el Fabián con el Chemita que me diga y grabaros? Sí, hombre, yo te grabo los documentos, lo que tú quieras. ¿Y tú te traes los documentos aquí, lo hacemos sesión, eso? Sí, sí, efectivamente. ¿Sí? Sí, sí, ¿qué quieres? ¿Historietas con el Chemita? No, tanto que dices, porque yo me he ido aquí con el Chemita, yo me he ido para allá, pues venga, un día te vas a donde sea y me traes la grabadora. Anda, pues dámela. Y la grabadora, sabes que está ahí encima de la estantería para use y disfrute. Vale, vale, pues mira, me la voy a enganchar para que no se me olvide luego. Joder, nuestro compadre Tony Garrido de Hoy por Hoy Madrid, la cadena SER, señor Fabián, al final pudimos hablar con él. Joder, por supuesto, qué recuerdos, Es que me dijo que iba a pasar por la relación y no se pasó. Es que está muy liado Tony, con todas las cosas que tiene para arriba y para abajo. Sí, ya lo sé yo, hijo. Que digo que a ver si tiene usted un poco de tiempo y se viene como el año pasado, se viene algún día allí a Cadena SER conmigo el martes y hablamos un poquito de cómo está el barrio y las instalaciones de... Vale. A reivindicar un poquito, a ver si este ayuntamiento se preocupa un poquito más por el barrio. Por ser el 2007, ¿no? Que dicen que como todos los años, todos los sueldos suben un poco, porque este año... suba un poquito el presupuesto para el barrio. Exacto. Bueno, la puerta. Bueno. El motero. ¡Que va a tirar la puerta! Vale, ¡ya abre, voy! ¡Abre, rellenito! Macho, vaya por bueno, macho. A ver quién es. ¡Hombre! ¡Berry Harper! ¡Fabián! ¡Mache! ¡Mire, Fabián! Mira, ¡siéntate ahí! ¡Bueno, Berry Harper! Berry, ¿cómo vienes hoy? ¿Tiene botella para el señor Fabián? Dale un poquito de agua. ¿Qué viene sudando este hombre hoy? ¿Qué le pasa? Sudando con el frío que hace. Lo que vengo congelado. Hace frío, ¿verdad? He congelado la moto, las manos, no las siento, los dedos están congelados. Ah, pero si no sudo. Partidos perplejados. Si llevo un moco. Lleva un moco que es esta latita, señor Fabián. ¿Qué le pasa? El frío. Estamos todo el mundo con el trancazo, con la gripe, pasándonos unos a los ¡joder, otros. ¡Joder, qué color está, Berry! ¿Ha visto? ¡Feliz! ¡Daros un abrazo, hombre, que no os habéis visto! ¡Feliz año, hombre! ¡Feliz año! ¡Ay, sí, señor! Buena persona. ¡Qué momento de paz! Bueno, Berry Harper. ¡Madre, qué tos! ¡Madre mía, no va a traer este hombre aquí los virus ahora! Bueno, yo quería traer esta botella. Mira, Fabián, a ver, Fabián. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué detallazo! Sí, mira. ¡Qué detalle! Si habíamos dicho, te va a traer algo. Estuvimos hablando con Berry Harper y te iba a traer una botellita montillada. Mucho, pero no tenías por qué, Berry. No tenías. ¿Dónde está la botella? No tenías por qué, Berry. Joder, qué buena persona. Para que luego usted esté cizañando. Nada, ya no lo van mal de él. Nunca más. Como lo diría lo de nunca más. Nunca más. Nunca más. Pues a ver si es verdad y no tenemos que estar en meses pasados. No hace el vino, niño. ¿Qué tal por aquí? Veo cambios en el local. Exactamente. Me lo dijiste cuando me llamaste por teléfono, pero no pensaba que lo habíais cambiado tanto. Ha visto, y tenemos, está todavía la obra, porque lo que era antes el baño, lo estamos levantando, estamos poniendo azulejos nuevos, grifería nueva, urinario nuevo, para que usted luego pueda plantar sus pinillos a la mar, y estamos poniendo unas estanterías para el microondas y demás menesteres. Bueno. Está Benito y Manolo Corporation haciendo una obra, son unos... Me lo comentó Antonio, me llamó por teléfono. Sí. Que estaba cabreado con los albañiles. Sí, es que el gitano no veas cómo está, la verdad, el Antoñito, el gitano. Y le tuve está, que decir, sin más, no sé cómo te atreves en cosas de albañilería llamar a ese grupo en el que está el Benito, siendo del barrio que sois y habiendo los currelas que hay en el barrio Pa Bendito. Usted, yo creo que. ¡Ya se le ha ido la pizza! ¡Ya se le ha ido! ¡Ya se le ha ido! No. Es el fin. La rima. ¿Qué le pasaba? ¿Usted ahora no rima o cómo? ¿Cuál es el...? Hay muchas formas de rimar, Juan. No, hay muchas formas de recitar, si yo lo sé, pero... ¡Eso es prosa! Estamos acostumbrados a su rima, a su acabado. Y la otra vez cuando le llamamos que estaba usted allí abajo en Calahonda, se iba para Jerez. Hoy, por cierto, ahora le preguntaremos qué tal le fue la recitación de los diferentes poemas allí en el teatro... ¿Recitación? ¿Qué es eso? ¿Qué recitación? Porque se puso a recitar allí en el Teatro Real de Jerez. ¡Ah, pero se dice así, recitación! Expuso sus poemas, recitó sus poemas. ¡Ay! ¡Ay, no recitación! Y ya nos hizo uno por teléfono y no rimó. Sí, es que este chico desde que va al colegio, ¿eh? ¡Claro, la macho! Sí, la verdad que sí. No, pero eso es bueno, que se le ve documentado y se le ve con interés a este rellenito. A ver, le voy a hacer una pregunta, hombre, rellenito. ¡Venga, va! Dime el pretérito plus cuán perfecto de verlo, a ver, rellenito. A ver. ¿El por cuán perfecto? El plus cuán perfecto. ¡Ahí va, niño, que me deja la... que me deja el microondas, sal! ¡Que me lo ha dejado, niño! ¡Espera! ¡Que me lo ha dejado ahí puesto! ¡Ya se está haciendo loco! ¡Que no! Mira, señor Fabián, se ha quedado usted embobado con la botella de vino amontillado de un litro y medio. ¡Amontillado, dice! Bueno. ¡Bueno, que me estoy poniendo morado! ¡Y escucha! ¡No digo ni mu! ¡Me cojo mi botellita de vino que me ha traído este señor Benny Harper! ¡Y vamos, que está rico! ¡Qué rico que está! Y estoy aquí con los choricillos que tenemos nosotros aquí, en la despensita esa. ¿A que está bien la despensita que nos estamos burlando? ¡Ojo, nudo! ¡Guárdese un poco, hombre! ¡A ver, déjeme probar, déjeme probar! ¡Guárdese un poco de vino para la casa! ¡Ay! Benny Harper, ahora que estamos aquí en un ambiente bastante... ¡Promiscuo! ¡Promiscuo, digamos! ¡Mimamente! ¿Nos podría hacer usted así? ¡Ay, promiscua! ¿Nos podría hacer usted un poema de los suyos para deleitarnos? Siempre solemos darle un CD para que usted lo presente y le haga el poema. Esta vez pues no queremos que nos haga un poema de lo que es, ¿cómo podría decirle? El reencuentro con el barrio Pan Bendito. Después de una temporada fuera de él. ¿Sí? ¿Nos lo podría hacer o no? Hombre, todo es posible, y si no, eso llegará Superman. Es más, para eso viene usted aquí, ¿no? Para recitarnos todas las semanas. Dice, ¿qué recuerdos yo guardaba cuando andaba por estos barrios y apenas me conocía la gente? Susurraba mis poemas, los hacía normalmente. Volvemos a la rima. Cosas que se vuelven al diario, a las cosas de cuando ves a la gente con el flamenco y esos pasos de los gitanos cuando cantan tan contentos. Cantaron por Soleari, cantaron por Bulería. Todos los niños estaban cantando de noche y día. Oh, ¡qué bonito! Espectacular. ¡El final! ¡Qué bonito! Y aún habiendo frío aquí en Pan Bendito, los niños siguen cantando y nos seguimos juntando en el parque, en el poli de la Avenida de los Poblados. ¿Qué es eso que están fumando? Suelta. Oye. Deje el vino, Fabián, déjese un poco de vino. ¡Bueno, la caraja! ¡Supri! ¡Dame un poco, señor Fabián! The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining. Looking like a Rob Liberace. It's all good. From Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. California, California, California, California, California, California, California, California, California, amígdala. Chupada. ¡Casi me asfixio! ¿Cómo la has tirado ahí, eh? Joder, macho, pero no me hagas hacer estos quiebros con la voz. No puedo. Mira la zarigüeya. Se ha emocionado. No me chupes. La ha molado, la ha molado. Te requete chupea, eh. Anda, que te huele la boca, chistorra. Eso porque has comido, tu chistorra, porque te está chuperreteando el labio y todo. Yo no me he comido chistorra ni nada, chaval. Ha hecho un cacho de chorizo. Ven aquí, Tari, ven. Venga, ve, Corin, anda. Sí, pues el señor Fabián, y Barry Harper se han ido juntos. ¡Buah! ¿Estos dos a dónde van a acabar hoy? Si se han ido muy contentos los dos, ¿eh? Sí, entre el Fabián le ha dado una... ¿Cuándo ha visto la botella de un litro y medio de vino amontillado? ¿Pero no ha visto los coloretes que llevaba ya? Yo que le he dicho, guárdate un poquito para casa, pues se llevaba medio culo. Bueno, sí, guardar. Este no se guarda nada. Uy, este se lo bebe todo, niño. Y seguimos aquí en la www.lacepcion.net. Aquí ya sabes, Radio Tarasca, este programa semanal que metimos desde la inmensa pecera de nuestro barrio, va bendito. Interfonos con las agujas estrambóticas de la Daco Style. ¡Ey, Daco! ¿Qué pasa? ¡Qué lejos estás ahora, macho! Y mira, mira, mira, niño. ¿Qué? Mira, mira. ¿El qué? Mira, escucha, escucha. ¿Qué escucho? ¡La trucha al trucho! ¡Ey! ¡Vamos, tira! Cártelo. ¿Qué? Tira nomás. ¿Qué puta, maestro? ¡Tira! ¡Wow! Siempre pensando en el camino a casa. Siempre lo mismo. Pienso. Incomprendido por ser un don nadie sin expectativas más que mi música. Mi musa son páginas de amor, dolor y desengaño. Momentos felices se quedan marcados como un sello ardiendo y no se olvidan estas letras. Son de un loco con risa, risueño y noble ton. Los palos se envenenan a este tonto que se colocó con ron del malo. Cae de banco en banco cada fin de semana si sale. Y otro trago que embriaga un segundo que se pierde. Tantos palos recibimos por noble. Fueron tantos errores que pagamos por doble. Ante todo fuimos nostálgicos, miradas de otros ángulos. Soñábamos con el ayer, temíamos un futuro amargo. Y cabe decir que si todo se complica, mi carácter encarcela cada nombre en cada rúbrica. Una mitad de mí que grita, haz lo correcto. Y frustraciones que te invaden, no agarrar cada momento. Joder, eso era el track 1 del 101, el fin de un comienzo. Sí, ¿esta peñita dónde es? Eso es un MC de Granada, compadre. ¿De Granada? Esto es una maqueta. Ah, vale. Está bien, ¿no? ¿Cómo sonaba, eh? Ha sido un poco corta este track, por lo menos. Sí, ¿verdad? Es como el pasado, el del piezas también, ¿verdad? Y luego metimos otro tema más. Sí, verdad, efectivamente, malo. Seguimos aquí en la www.lacepcion.net. Aquí estamos, en Radio Tarasca. ¡Claro! Vaya, cómo hemos dado comienzo al tema de la maqueta, ¿eh? ¿Has visto cómo en la plaza, 7 de la tarde? Efectivamente, parecía eso, pero estaba ambientado en una plaza de toros, ¿no? ¿Me recuerda cuando Benito nos explica lo de su padre? Ah, sí. ¿A que sí? Efectivamente. Rellenito. ¡Dime! Vamos a por tu sección, ¿no? ¡Claro! Estamos haciendo hora. Cuando tú quieras, hermano. Aquí en... ¡Mira, escucha! Niño, te he contado lo del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo daréis. El del madero que le soldaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Dos millones y medio. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera... Yo tampoco. ¡Ay! ¡Joder, macho! ¿Qué pasa? ¡No me tires del pelo, del pecho, tío! Si es que me lo pones a huevo con la camisa... ¿Cómo que a huevo? Con la camisa medio abierta. Pero tú no me arranques los pelos, chaval. ¿Tú no sabes que luego crecen más o qué? Sí, ¿no? Claro, niño, se me va a poner el pecho como la espalda del Chihuahua. Imagínatelo. O sea, que hoy viene de pelo la cosa. Hoy viene de pelo, niño, como los que tiene el Agustín en la oreja. Pues igual. Oye, mira, de pelo. ¿Quieres que te cuente una historia? ¿Cuál? Tú sabes, niño, que los cinturones romanos... Cuando iban a la batalla, se depilaban y se hacía la manicura. No me digas. Hombre, te lo estoy diciendo, se quitaban los pelitos de las piernas. ¿Se quitaban los pelos de las piernas cuando iban...? Efectivamente, niño, porque se lo obligaban. Y a que no, pues era como cuando hacía la mili, ¿sabes? Que te miraban y te pasaban revistas, te decían las botas. Las botas, la gorra, el pelo. Pues los centuriones, niño, tenían que ir con la manicura y con depilar las piernas. ¿Y la manicura de los pies también? Ah, pues no lo sé, hermano. Eso no lo sé, porque como iban con chanclas, pues a lo mejor no. Niño, tendrían todos la uña del cañete. ¡Ay! Niño. Claro, sí. Y como llevaban también la... ¿Cómo se llama esto que se ponía en el pecho? ¿En el pecho? Sí, esto, la armadura esa, ¿no? La armadura, sí, claro. Seguramente tendrían una pelambrera ahí, niño. Y espectacular. Joder. Joder, qué cosa curiosa de pelo, va. ¿Has visto, eh? Qué cosa, ¿eh? Increíble, macho. Joder, fíjate qué cosa, chaval. Y mira, y sabes tú también que en Japón... ¿En Japón? Sí, en Japón. Sitúate, niño. Madre, joder, que si me sitúo. ¿A dónde está el Cholo, nuestro amigo allí en nuestro Japón? Compadre, ¿eh? Saludito ahí a la un people. Un saludo a esa people de allí. Y esos japoneses ahí, simpáticos, chamales, como son. ¿Y qué les pasa con el pelo a esa gente? ¿Qué les pasa, niño? Tú sabes que allí el vello corporal... Sí. ...se considera obsceno. ¿Cómo obsceno? Coño, obsceno, que incluso en las revistas eróticas... ¿Que no cenan? No, obsceno, se considera obsceno. Ah, obsceno, vale. El vello corporal... Sí. Y en las revistas eróticas... Sí. ...ponen delante del vello púbico, ponen un rectángulo negro, macho. ¿Un rectángulo negro? Como claro. El que tenemos nosotros en los ojos, en la... Efectivamente, en la web, cuando, en la efectivamente, web. Que nos ponen aquí eso para que no se nos vean los ojos. Los ojos, en medio rostro. Pues allí para tapar el pubis, chaval. No, a lo mejor, digo yo, los pezoncillos. Pues eso no. Eso no, ¿no? Pero el pubis... El pubis, sí. Lo tapa. Fíjate qué curioso. Qué curioso, ¿no? Los japoneses, yo es que nunca he visto ningún japonés con pelo en el pecho. Y el que tenga pelo en el bullate, ¿qué hacen? ¿También le ponen una pandereta? ¡Jesús! ¡Una pandereta! ¡Le ponen un vinilo, niño! Un vinilo, se lo ponen aquí, ¿sabes? Calzado. Pues, niño, si te vieran a ti con ese pelo... Pues tú, fíjate, me tendría que poner en una puerta delante, o sea, que no se me vería. ¡Qué cosa, niño! Macho, ¿qué cosa? ¡Uy! Mira la Zari esta. Mira, esta mira, sí que zarigüeya. Tiene pelo, esta sí ay, que tiene pelo. Ay, cómo huele, pero tú has visto cómo huele la zarigüeya. ¿Por qué, coño? Ay, pero anda metido la cabeza. Que huele a pescado, chaval. A ver, ven aquí. Uy. Uy, pues yo no huelo nada. ¿Cómo que no? Si huele a pescado, si es que sabe lo que hacen, que se restriega al niño con el pescado de la basura, que la he pillado yo dos veces. Pero si es que deja la puerta abierta, mira que te tengo dicho, rellenito. ¿Ha salido para afuera? Niño, que se va a la basura, mira, ya viene de ahí. Se está restregando ahí es fuera. Es que ese carro que hay ahí de basura sí, es que tenemos que llevar más para allá, ¿eh? Se han dejado, no, es que se han dejado la puerta abierta y se ha ido a la calle y se restriega con el pescado, niño. Ay, qué asquerosa, si es que es muy sucia. Niño, porque tú sabías que había un rey antes, antiguamente. ¿En dónde? En Francia. ¿En Francia? Efectivamente. ¿Y cómo, quién era? Se llamaba el Rey Sol. ¿El Rey Sol? Pero que se le conocía, bueno, ese era el apodo. Era Luis XIV, niño. Luis XIV. Efectivamente, pero ¿qué sabes lo que hizo ese pibe en su vida? ¿Qué hizo ese jambo? ¡Que se bañó dos veces! ¡Que se bañó dos veces! ¡Nada más! ¡En su vida dos veces! Espectacular, dos veces. A ver, tú me dirás, chaval, yo creo que se lavaría la carilla y esas cosas, pero... Dos veces, impresionante. Esto yo ahora mismo no me lo puedo ni creer. ¿Dos veces? Sí, niño, que se lavaría la cara... A lo mejor los pinreles, pero meterse en una bañera dos veces. Ah, bueno, porque tendría a lo mejor fobia o miedo al agua. Donde... ¿Qué fobia? Este es lo que tenía que echar una peste el hombre que no veas. No tiene por qué. Él se puede asear sin tenerse que meter en un ni en un estanque, ni en la bañera, ni en la ducha. Te puedes coger con trapo. Perfecto. Yo conozco... Tú lo haces mucho. No, pero se da el caso y conozco los casos. ¿Qué tú cuántas veces estás lavado? Que tienes miedo al agua y miedo a encontrarse en una bañera, por ejemplo. Tú como te tiras a la piscina, pues bueno, eso no cuenta, ¿eh? ¿Me entiendes? ¡Bueno, fenómeno! Espectacular, pues nada, ¿te ha gustado esto que te he traído esta semana o qué? Impresionante, qué cosas, rellenito, qué cosas tan raras tiene este mundo. Y más que escucharás, niño, y más que escucharás. Encontrarás cosas increíbles y sin embargo ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. Pues llegamos al final en la www. Radio Tarasca, estuvo aquí señor Fabián, Iberi Harper. Efectivamente, oye, yo esperaba a Tomás. Yo creo que se ha tenido que ir por ahí. Es verdad, el Tomás y el Richard. A lo mejor se ha ido al culto con el Richard. Pues seguramente. Seguramente, seguramente. Oye, el otro día estuve con el Tony. ¿Ah, sí? Va el limonero para allá. Sí. El limón, por lo del tema de la maqueta. Y me dijo, ¿qué pasa? ¿Le vais a hacer al niño al final la maqueta para...? Sí, sí. Pues mira, como ha traído buenas notas, se lo prometimos. Pues vamos a grabar la maqueta. ¿Ah, sí? Daco, estamos preparados, ¿no? Tenemos todo ya aquí enchufado en la gran pecera. Ya podemos empezar a grabar. Bueno, bueno. Yo le he visto esta mañana. Digo, pues pásate por el programa. A ver, si puedo, me paso. Digo, para el tema de la maqueta, hablamos con el Richard a ver si tiene ya la letra o que cómo lo vamos a hacer, ¿no? Para empezar a hablar y a quedar un poquito. Y no está, pues bueno, este se pasa. Si para el tema de la maqueta, si no es hoy, mañana seguro que le tenemos aquí dando en el portón. Ya vendrá, ya vendrá. El Andarríos tampoco le hemos podido tener. Oh, el Andarríos, chaval. Ni la carretilla del Cañete. ¡Madre mía! ¿Esta gente dónde estará? Espectacular. Entre tantas obras y tantas obras que hay en Madrid, llegar aquí se imposible. Complica. Se complica. ¡Madre mía, niña! ¡Nos van a cortar el paso! Hasta la próxima semana con las agujas estrambóticas de la Daco Style. ¡Suéltala! Venga, hombre. Mira la zarigüeya. ¡Cómo huele a pescado! ¡Venga, anda, tira! ¡Que te voy a dar un lavado! ¡Venga, hombre! ¡Llévate champú, rellenito! ¡Llévate champú! ¡Joy! ¡Te lo voy a echar a litros! Lo que todos estábamos esperando, Show Nexion, tu nueva revista con toda la música negra, funky, soul, R&B, toda la música del momento negra que estábamos esperando. Así que ya sabes, próximamente lo podrás encontrar en tu kiosco. Bájate ya y resérvala a tu kiosquero. Show Nexion.